Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Fer, ¿qué haces? Che, escúchame, tenemos un tema para hoy. Yo no voy a estar en el programa. Estoy cocinando un montón, comprando regalos. La verdad que no tengo manera de llegar al programa, así que fíjate si lo podés resolver de alguna manera. Bueno, así empezamos este programa de 24 de diciembre del 2025. Estamos a 3 horas del brindis de Nochebuena para quienes brindan. Bueno, creo que todos brindamos, ¿no? Pensemos o sintamos lo que podamos sentir en torno de estas celebraciones. El brindis siempre está y Pedro ha dejado esta consigna, ¿no? Que cocinar, que comprar regalos y alguien tiene que resolver el programa. Bueno, lo voy a resolver yo compartiendo una alegría con ustedes. Este programa de radio ha ganado el premio Estímulo a la Calidad en la Producción Editorial 2024. Es un concurso que se lleva adelante todos los años entre quienes integramos el registro de medios vecinales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, todos los años podemos presentarnos a un concurso en todos los formatos que integramos el registro de medios vecinales, que siempre les contamos, es una ley maravillosa que permite tener, bueno, en primer lugar, un registro de los medios que trabajamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después un acceso a la pauta publicitaria subvaluada en comparación con la de los medios comerciales, pero una pauta publicitaria al fin que nos permite tener total libertad y autonomía, cosa que en general, como se maneja la pauta publicitaria en nuestro país, aún hoy que tenemos un gobierno que dice desde hace 2 años que no hay más pauta oficial y en realidad lo que hicieron fue cancelar la pauta oficial discrecional que entregaron los gobiernos anteriores para comenzar a hacer su propia distribución de la pauta de modo discrecional, en este caso a través de las empresas. Cambiaron el mecanismo, pero no cambiaron la manera, ¿no? La pauta publicitaria es un derecho en principio de ustedes como audiencias de los medios de comunicación de poder informarse sobre lo que el Estado tenga para informar en los medios que ustedes elijan, ¿sí? Eso incluye a todos los medios, desde los medios comerciales y más masivos hasta los medios no comerciales como los nuestros, que también podemos tener más o menos masividad, pero tenemos audiencias que necesitan, que merecen informarse, igual que las audiencias de Clarín y de La Nación y de otros medios comerciales masivos, acerca de lo que tiene para comunicar, en este caso sería el gobierno de la ciudad. Nosotros defendemos este registro de medios vecinales justamente porque es el casi el único ejemplo en el país, digo casi porque después hubo algunas réplicas, aunque quizás un poco más tímidas, en otros lugares del país, pero en general no exageramos si decimos que es el único registro del país que permite acceder a todos los medios que cumplan con los requisitos que la ley nos impone, un acceso a la pauta publicitaria sin tener que sentarse jamás con un funcionario a negociar esa pauta publicitaria. Nos hemos mal acostumbrado a que eso sucediera, salvo en la ciudad de Buenos Aires, gracias al registro de medios vecinales. Por supuesto que esto sucede solo con los medios vecinales, porque con los medios comerciales sí habrá negociaciones y condicionamientos que los vemos todo el tiempo. Ustedes aquí en nuestras agendas ven y se dan cuenta, ¿no? Si nuestros nuestra agenda está condicionada por este aviso publicitario que van a escuchar también en el programa de hoy en general. Ahora, además de eso, hay un premio estímulo a la calidad de la producción editorial. Se hace con un año de distorsión, es decir, nosotros nos presentamos para el estímulo a la calidad de la producción editorial 2024 y hemos ganado el premio en formato web, por la web de laretaguardia.com.ar, gracias. Y también hemos ganado en formato programa radial por este programa de radio. Así que no vamos a hacer un discurso, bueno, como se callaron todos al mismo tiempo, increíble. No vamos a hacer un discurso de recepción, solo sí vamos a agradecer al jurado. El jurado está integrado por desde legisladores y legisladoras hasta periodistas y comunicadores que ad honorem forman parte del jurado. Por ejemplo, el diputado Franco Vitali, que dirige la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura de la Ciudad, junto a Mariana Corti, Florencia Fuentes, que eligieron el soporte gráfico, quienes nos eligieron a nosotros, el diputado Francisco Loupías, Sol Mengoni y Jimena Basalo, gracias por eso, y quienes eligieron a La Retaguardia en formato web, la diputada Sol Méndez, Felipe Barreiros y Nicole Leje. Bueno, nada, les agradecemos que nos hayan elegido. Se eligen 4 medios por formato en el soporte digital. Ganamos junto a saavedraonline.com.ar, revistadelabasto.com.ar y devotomagazine.com.ar, medios de diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. En producciones radiales ganamos junto a Paren las Rotativas y a La Naranja. Enviamos también cordiales saludos a el resto de los medios que han ganado. En medios gráficos han ganado nuestros queridos amigos y amigas de Sur Capitalino, junto a Noticiario Sur y a nuestro barrio. Así que va el saludo extensivo para ellos y para ellas. ¿Qué vamos a hacer entonces con este programa, con el temita que me dejó Pedro? Y bueno, lo que vamos a hacer es escuchar uno de los programas que fueron premiados, uno de los programas que ganaron este concurso. Así que sin más, nos vamos a ir hacia el 2024 y vamos a escuchar esas 2 entrevistas que hicimos y el parate musical. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Que para quienes nos escuchen en vivo será 31 de diciembre. ¿Conseguiremos que Pedro esté aquí? ¿Seré yo quien cocine y en este caso compre regalos? ¿O volverá a imponerse la juventud haciendo trabajar esclavizadoramente, diría, inventando un término, a los adultos mayores de este programa? La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Y allí tenemos, Fer, para darle la bienvenida a Florencia Guimaraes García, activista travesti, que nuevamente pasa por aquí por la retaguardia. Otra a la que podemos decirle, pedirle que vuelva. Podemos meterle presión en vivo, como decíamos. El programa de hoy se llama Metiendo Presión a Gente que hizo radio en la retaguardia y discontinuó su participación. En este caso, un podcast que estaba buenísimo y que sabemos que en algún momento retomará. No, sin presiones, Flor. Bienvenida al aire de la retaguardia nuevamente. Igual no sirve de nada que digamos sin presiones, porque no es creíble. No, por favor, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Por supuesto, siempre con ganas de volver, acomodando algunas cuestiones de las que vamos haciendo en la vida, pero con muchísimas ganas de volver, porque esos podcasts tuvieron mucha circulación, la verdad que es muy importante, y sobre todo también en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Donde cada vez se nos amordazan o pretenden amordazarnos más nuestras ideas, nuestros posicionamientos políticos, entonces también poder estar en estas trincheras, en estos espacios de resistencia, siempre es muy valioso y muy necesario, porque sabemos que nos van cerrando las puertas de todos lados. No quiero arrancar esta participación sin poder expresar la profunda tristeza que venimos viviendo la comunidad LGTB en estos días a través de lo que fue un ataque lesbodiante en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, a 4 mujeres, varias de ellas lesbianas, por parte de un tipo que les tiró una bomba molotov. Una de las chicas falleció ayer, hoy a la tarde falleció otra de las compañeras, Andrea, quien era sobreviviente de Cromañón, y hay otra de las chicas que está con el 75% de su cuerpo quemado y está en extrema gravedad su situación de vida. Entonces esto realmente es profundamente triste. No nos vamos a acostumbrar nunca a estos crímenes políticos, a estos ataques de odio, a esto que le sucede a toda nuestra comunidad y a la invisibilización que hay también de nuestras hermanas y compañeras lesbianas, ¿no? También haciendo autocrítica, me parece que los espacios LGTBI en general deben hacer autocrítica de esto, de que la agenda lésbica muchas veces queda relegada y las compañeras atraviesan múltiples violencias, y bueno, estos días estamos con esta situación que realmente nos tiene conmocionada a toda la comunidad LGTBI, pero muy poco a los medios de comunicación, porque en este momento me encuentro en la casa de mis sobrinos que son adolescentes, inclusive con mi compañero de vida, y nadie sabía de la temática, no lo vieron en ningún noticiero, no circuló por ningún lado. Entonces, uh-huh, esto debe ser visibilizado, porque esto que ocurrió también tiene que ver con la precarización de nuestras vidas, también tiene que ver con la falta de políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también por las fallas que hay en el sistema de justicia, porque estas personas habían hecho varias denuncias en el Poder Judicial por hostigamiento, por discriminaciones y violencias, primero que atravesaban en los paradores de la ciudad, porque eran compañeras que habían estado muchos años en situación de calle, luego habían podido acceder a, lo digo en estos términos, a esa miseria de subsidio habitacional para poder vivir hacinadas en una piecita. Entonces hay responsabilidades de muchos sectores detrás de estas muertes, por eso decimos, no nos quedamos solamente con esta cuestión. Me parece que cabe aclarar, utilizamos y se usa mucho las cuestiones de ataque de odio, crímenes de odio, pero también hay que tener cuidado con esas cuestiones, porque si no también volvemos a poner a quienes nos atacan en este lugar desde la emocionalidad, ¿no? Y antes era muy común decir crimen pasional, la mató por amor, etcétera. No hay emoción ninguna. Estos son posicionamientos políticos, tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, que es cis heteropatriarcal y que sobre todo castiga, lastima y asesina a quienes se salen, ¿no?, de estas normas y de la heterosexualidad obligatoria. En este caso, a estas compañeras que eran lesbianas, entonces había que castigarlas por no querer cumplir con esos mandatos que deben cumplir aquellas que se identifican como mujeres, ¿no? Ser heterosexuales, madres de familia, etcétera, etcétera. Lejos de que esté fuera de tema lo que dijiste, casi diría que te llamamos por eso, ¿no, Flor? Porque queríamos hablar acerca de lo que implica la ley de identidad de género hoy, ¿no? Después de tantos años, todavía nos resuena en los oídos permanentemente, porque lo tenemos circulando. Además, una entrevista que le hicimos inmediatamente después a Loana, analizando lo que significaba aquel logro, ¿no? ¿Qué es aquel logro hoy en este contexto? La verdad que ha sido un logro maravilloso, ¿no? Que ha sido la llave que nos ha abierto la puerta para poder acceder a esos lugares que se nos habían sido negados históricamente, ¿no? Como volver a la escuela, al hospital y a todas las instituciones, teniendo no hecho el cambio registral, porque esto es muy importante que la gente lo sepa. Se debe respetar la identidad de género de las personas, independientemente de si nosotras, nosotros y nosotres hayamos o no hecho el cambio en nuestros papeles, en nuestros documentos. Entonces, ha sido una ley bisagra, que ha reconocido la identidad de las personas travestis y trans, o identidades que habían sido criminalizadas y castigadas por el Estado a través de los códigos contravencionales o de los edictos policiales bajo la figura de vestimenta inadecuada al sexo, lo cual hacía que vivamos en la total clandestinidad, que salir a la calle siquiera a comprar el pan fuera causal de ser detenidas, encarceladas en una comisaría, ¿no? Entonces veníamos de muchísimos años de hostigamiento, de persecución, de torturas que siguen sucediendo, porque sabemos que las fuerzas represivas del Estado siguen con las mismas prácticas, ¿no? Más allá de las leyes que logramos conquistar, de la derogación de los códigos contravencionales en la provincia de Buenos Aires, etcétera, sabemos cómo funcionan las fuerzas represivas del Estado. Pero hoy tenemos otras herramientas con las que no contábamos, ¿no? Como esta maravillosa la identidad de género, donde podemos hacer valer nuestro derecho a la identidad. Y a veces se minimiza, y para mí es una ley no solo bisagra, sino que es extremadamente importante, porque vamos a lo cotidiano, ¿no? Me puedo poner como ejemplo, o a todo mi circuito de compañeras con las que milito, con las que son mis amigas, etcétera. Nos cambió realmente la vida. Yo volví a la escuela a los 36 años a terminar el secundario, porque después de obtener mi cambio registral de DNI, me sentí con fuerza, me sentí, vamos a utilizar la palabra empoderada, dije, bueno, ahora vuelvo a la escuela y van a tener que respetar mi identidad, lo que no me había pasado cuando era adolescente, que se me cagaba de risa desde los docentes hasta mis compañeros y compañeras, porque me llamaban con un nombre que me había sido asignado al nacer. Entonces, desde algo tan básico como poder, y que es un derecho, aparte estamos hablando de derechos, ¿no? No teníamos el derecho a terminar la escuela, no teníamos el derecho a ir a un hospital y que se nos trate como corresponde, que nos internan en la sala de varones, que si íbamos detenidas por cualquier cuestión que fuese, sucediera lo mismo y éramos encarceladas con varones. O sea, realmente estábamos a la deriva, o a la deriva no, desamparadas completamente, desamparadas por el Estado, desamparadas por la sociedad, ¿no? Aún hoy seguimos bastante desamparadas, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, donde, ¿no?, vos hablabas del ajuste, y ese ajuste nos afecta a todas las personas, a toda la clase trabajadora, y por supuesto, enormemente también a las travestis, que somos uno de los sectores más vulnerados de toda la sociedad, porque cada política que van implementando nos asfixia, nos ahoga, no se está pudiendo llegar a pagar los alquileres, las habitaciones donde viven hacinadas las compañeras, comer, ¿no? Comer un pedazo de carne o lo que fuese, viajar, transportarte. Entonces, estamos viviendo en un contexto muy, muy complejo, a nivel internacional también, porque la avanzada de las ultraderechas no solamente es que esto se da, este fenómeno, en Argentina, sino que sabemos que se da en muchísimos países, Entonces es importante seguir visibilizando todo esto y no quedarnos solamente en, bueno, se conquistó la ley de identidad de género, conquistamos la ley de cupo laboral travesti trans, pero todo eso, lamentablemente, está pendiente de un hilo bajo estos gobiernos, ¿no? Como el que tenemos hoy en Argentina. Entonces hay que seguir batallando, hay que seguir concientizando de la necesidad de políticas públicas específicas para nuestra comunidad y de la necesidad de que se siga trabajando en el respeto y la aplicación total de la ley de identidad de género, ¿no? Porque cuando Luana celebraba, yo recuerdo también haber celebrado muchísimo en el año 2012 la sanción de la ley de identidad de género, no pensaba que iban a suceder cosas como que nunca se iba a cumplir en su totalidad el artículo 11, que es fundamental en esta ley, que tiene que ver con el acceso integral a la salud, ¿no? La misma Luana, dentro de la ley, lo pensaba y estaba completamente convencida de que el acceso a la salud es primordial, era primordial y debe ser primordial para todas las personas, pero sobre todo para nosotras, travestis y trans, que vivimos con nuestros cuerpos con silicona, que morimos mayoritariamente por ITS o por VIH-SIDA, que esto tiene que ver con la mayoría estar en situación de prostitución. Bueno, todo esto nunca sucedió, porque lo único que se aplicó dentro del artículo 11 de la ley de identidad de género tiene que ver con el acceso a tratamientos hormonales, ¿no? Pero después no tenemos médicos que conozcan nuestros cuerpos con silicona, no tenemos la atención que corresponde en el sistema de salud cuando queremos acceder a la salud mental, ¿no? Eso por citar algunas cuestiones. Entonces, todavía falta mucho, ¿no? A veces escuchamos en los medios de comunicación como que todo estaría saldado ya para las personas travestis y trans. Y sabemos que esto no es así. Sabemos que nuevamente hay un montón de compañeras que hoy en día hablaba con alguna de las compañeras, están aterrorizadas en sus puestos de trabajo porque quedaron bajo el gobierno nacional, entonces tienen pánico de saber si las van a echar o no las van a echar. A las que echaron de sus puestos laborales, muchas volvieron en la esquina, con el retroceso que esto significa para una persona y para las personas travestis y trans, desde lo simbólico, desde lo corporal, desde la salud mental y de todos lados, ¿no? Tener que volver a una esquina cuando vos ya habías proyectado otra vida, cuando habías podido salir de ese sistema, cuando habías podido alquilar, pensar en, no sé, ayudar a tu familia, etcétera. Hoy de nuevo muchas compañeras están en una esquina porque fueron despedidas, hay otras que están, vuelvo a repetir, atemorizadas o aterrorizadas en sus puestos laborales porque la gente con la que están trabajando es gente que por supuesto las trata con total hostilidad. Entonces estamos en una situación bastante compleja donde sabemos que todo está pendiente de un hilo, que no sabemos qué puede llegar a pasar. No me quiero poner con esto, ¿no?, en un lugar de, bueno, cuánto miedo, cuánto terror, pero la realidad es esa, no sabemos cuál será el próximo paso que dará este gobierno, sobre todo un presidente que la próxima semana se está juntando con un partido extremadamente fascista como Vox en España, que es una agrupación política que manifiestamente ha ido en contra de la ley trans, de todos los proyectos que tienen que ver con los derechos de las personas LGTBI en España. Entonces también eso a nosotras nos provoca una alerta de decir, bueno, ¿cuáles serán las próximas medidas? Porque van trayendo todos esos modelos que tienen que ver todo el tiempo con la quita de derechos de todos los sectores que a ellos no les interesan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, por supuesto que la ley de identidad de género es un cambio de paradigma, no solamente para las personas travestis y trans, sino para toda la sociedad, ¿no? Creo que todavía hay mucho por trabajar, muchísimo, porque todavía no se cumple el trato digno, que es uno de los artículos de la Ley de Identidad de Género, que es el artículo número 12, el trato digno no se cumple en las escuelas, no se cumple en las instituciones, no se cumple en los medios de comunicación, ¿no? Como trabajadora judicial también, y lo hago público porque soy una persona que no puede omitir o callar ninguna forma de violencia, también sucede que hay muchas resistencias dentro del Poder Judicial a la hora de el respeto a las personas travestis y trans. Entonces nos encontramos con causas donde las personas te ponen en una carpeta Pepita Flores alias, no sé, Rosita, como si nuestra identidad fuera un chiste, ¿no? Por citar algunas de las cuestiones de las que vengo atravesando, de las que vivo, de las que veo, de las que me voy enterando, ¿no? Entonces falta mucho todavía, falta mucho para que realmente podamos hablar de derechos en términos más amplificados, ¿no? Sí, efectivamente. Flor, la última, porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, sabemos que se acumula no solamente esta situación de crisis, sino también el crecimiento del odio, porque también están subidos a una ola de violencia muy grande. Dichos homofóbicos que no son repudiados por parte del biógrafo de Milei, digo, cosas desde lo simbólico también muy tremendas que suman este contexto, pero la realidad de la crisis es tremenda, y quería preguntarte lo más corto que puedas contarnos en qué situación está hoy la casa de Loana y Diana, qué está pasando con las compañeras que se acercan ahí todos los días. Bien, bueno, está como la situación de muchas organizaciones sociales o de muchos espacios en crisis, ¿no? Porque se hace muy difícil sostenerse, porque se hace muy difícil pagar los alquileres o el alquiler, pagar la luz, los servicios, tener algo tan básico como un paquete de yerba para compartir un mate con las compañeras cuando vienen a estar o a hacer un taller o lo que fuese. Realmente la estamos pasando mal. Muchos espacios con los que voy hablando, por lo menos de acá de La Matanza, estamos en la misma situación porque, no sé, la factura de luz pasó de pagarse 2.000, 3.000, 4.000 pesos a 20.000, lo mismo con una garrafa que vale 13, 14 lucas, y así con cada cosa que querramos pensar. Voy a lo básico, a un paquete de yerba y un paquete de azúcar para tomar unos mates con unas galletitas con las compañeras. Primero porque tampoco no hay recursos por parte del Estado. En lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, tampoco llegan recursos. Entonces, hoy por hoy nos encontramos sin recursos de ningún lado, ¿no? Sosteniéndonos, vendiendo rifas para poder pagar el alquiler, para poder sostenernos. Y la situación de las compañeras de la casita es muy similar, porque están todas atravesando lo mismo que atravesamos la mayoría de las personas: no llegar a fin de mes, tener que elegir entre comer o pagar la luz, entre comer o pagar una cosa, como nos está pasando a muchas personas, ¿no? Las cuentas de los celulares, internet, que parece que fuera un lujo, pero es un derecho básico también que tenemos hoy las personas, pero está siendo imposible. Tenemos compañeras adultas mayores que tienen más de 60 y pico años de edad y que no están pudiendo acceder a medicaciones, a medicamentos, a una alimentación acorde. O sea, la situación está realmente muy jodida, y estamos hablando nada más que de 4 meses de este gobierno, ¿no? Pero sobre todo también, y para finalizar, quiero hacer hincapié en cómo esto nos afecta desde la salud mental, desde lo psicológico y nuestras emociones, ¿no? Realmente noto, me pasa a mí también, pero lo noto en muchísimas compañeras, la profunda tristeza con la que vienen a la casa o con la que estamos en todos los espacios, la angustia de no saber, de no llegar, de no saber a quién pedirle, porque te das vuelta y le querés pedir a otra compañera y tiene menos que vos, porque en tu familia sucede lo mismo, porque no sé, yo en este momento estoy en la casa de mis sobrinos y dos de mis sobrinas tuvieron que abandonar la universidad porque no llegan con el tema de los boletos, porque eran tres transportes para ir a estudiar, más todo lo que implica ir a estudiar, porque eso nos pasa a quienes siempre hemos sido empobrecidos y empobrecidas, ¿no? Lo que quieren estos gobiernos y estas políticas es tenernos todo el tiempo esclavizados y esclavizadas, ¿no? No quieren realmente, no les interesa ni lo mínimo un poquitito de igualdad. Entonces, realmente la situación es angustiante, esa es la palabra para mí, ¿no? Es angustiante, pero también estamos en la trinchera y también vamos a estar en las calles y también vamos a estar luchando y no nos van a poder doblegar. Eso también tiene que quedar en claro, ¿no? Porque uh-huh. si algo sabemos es organizarnos, es resistir, por más que canse, yo entiendo que muchas veces cansa, ¿no? Y que cuesta mucho organizarse porque todo el mundo tenemos problemas, pero bueno, terminamos organizándonos, terminamos batallando y eso va a ser realmente lo que nos saque a flote una vez más, porque no es la primera vez que vivimos estas situaciones. Yo creo que esta vez sí, con una total impunidad, desde lo simbólico, desde lo narrativo en los medios de comunicación. Nunca hemos escuchado, por lo menos yo desde mis 44 años de edad, nunca he escuchado tantas brutalidades y tanto odio y tanta mierda que nos tiran como lo que está sucediendo con este gobierno. Pero estamos resistiendo y vamos a estar porque tenemos redes, sobre todo redes de amorosidad, para enfrentar toda esta mierda que estamos viviendo, perdón, pero lo tenía que decir de esa manera. Flor, yo quiero pedirte una opinión para cerrar. Imagínate que si cuando Pedro te hizo la pregunta anterior teníamos dos minutos, ahora tenemos nada. Decí lo que puedas en los próximos dos minutos y si necesitamos más tiempo nos comprometemos a hacerlo. Pero no sé si escuchaste o viste las declaraciones de Nicolás Márquez, que es un... se presenta como escritor, dice que tiene 20 libros, y salió a decir en un medio tradicional que amplificó mucho con su discurso homofóbico y diciendo que las personas homosexuales tienen una edad de mortalidad temprana, ¿no? Salió a responderle Jaime Bailey desde una bisexualidad, diría, privilegiada, ¿no? Yo cuando escuché eso dije, qué hijo de yuta, pero también dije, hay algo de lo que dice que tiene razón, pero no es porque sean culpables, es porque son víctimas. Quiero pedirte una opinión a vos, que seguro la vas a fundamentar mejor que yo. Sí, lo escuché, me pareció nefasto porque no se está basando en los números. Supongamos que nosotras las travestis, y ustedes hace muchos años nos acompañan y nos dan espacio y saben que siempre estamos hablando de la expectativa de vida de 35 o 40 años de edad, ¿no? Él está hablando de que vivimos cortamente porque tenemos vidas miserables, atravesadas por las drogas, por la marginalidad, por nuestras perversiones, por nuestras enfermedades y por todo lo que nos agarramos por ser desviados y desviadas, invertidos e invertidas, ¿no? No es que se está basando desde un lugar de decir, bueno, esta comunidad o estas personas en particular tienen una expectativa de vida muchísimo menor que el resto de la sociedad por todo esto que atraviesan, sino que lo hace desde un lugar totalmente prejuicioso, desde un lugar desinformado, desde un lugar que tienen que ver con estos discursos del odio de los cuales arrancamos hoy hablando, ¿no? Y que esto es extremadamente multiplicado y que esto llega a muchísimos hogares, a muchas casas y pobres de aquellas juventudes, niñeces, LGTBI, que estén en esos hogares, porque estos discursos calan profundamente, no son inocentes, no son casuales. Y por eso hablo siempre que tienen que ver con un posicionamiento político y que tienen que ver también con algo que no se nombra nunca y que es la injerencia de las religiones o de las iglesias dentro de todo lo que van hablando estos personajes, ¿no? Donde siempre se nos demoniza, donde siempre todo tiene que ver con una moral judeocristiana. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Entonces, mi reflexión tiene que ver con esto, con que es nuevamente otro replicador de los discursos de odio, que estos discursos de odio, ¿no? Porque no estamos hablando, para cerrar, de libre expresión, de yo opino porque opino y porque todos podemos opinar y etcétera, sino que son posicionamientos políticos que luego se traducen en crímenes de odio, en palizas, en bombas molotov, en que yo no puedo ir al baño en toda mi vida en la escuela primaria porque me bajaban los pantalones, en que si sos marica te sucede lo mismo, si sos torta te van a violar para corregirte, porque podemos nombrar infinidad de casos que conocemos todos quienes estamos del mismo lado de la trinchera. Entonces, estos discursos no son inocentes, hay que repudiarlos todo el tiempo, hay que luchar contra esos discursos y concientizar a toda la sociedad de qué es lo que atravesamos las personas LGTBI en general, no solamente las personas travestis y trans, que siempre lo hablamos, sino todas las personas LGTBI en general. Si no, hoy yo no hubiera arrancado el programa hablando de cuatro compañeras, dos ya muertas, dos que no sabemos qué va a suceder, que simplemente lo que se les imputó es que sean lesbianas para que venga un chabón y les tire una bomba molotov y las prenda a fuego. Flor, te mandamos un abrazo grande y, bueno, la seguiremos pronto seguramente. Un abrazo grande. Florencia Guimaraes García es con quien hablábamos. Bueno. Sí, perdón por la última pregunta, pero la verdad es que me parecía que debíamos pedirle una opinión a ella, porque si no, las respuestas que se escuchan son las de posiciones de privilegio, que están está bárbaro, son válidas, no las estoy invalidando, pero digo que nos quedamos sin escuchar la gente que escuchó a Márquez, la gente que escuchó a Jaime, me sale decirle Baylis, pero es Bailey, seguramente se van a quedar sin escuchar esas voces de las personas que efectivamente les pasa eso que dice este tipo, pero no porque lo eligen y no porque quieren eso, sino porque no tienen alternativa, ¿no? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, y como decíamos, esto es absoluta casualidad, pero las dos personas entrevistadas en este programa, Florencia Guimaraes García y quien viene ahora, José Cherkaski, estuvieron haciendo ciclos radiales aquí y amenazan con volver de manera constante, pero no terminan de concretar. Entonces decíamos, estas entrevistas son también una presión al aire. Y así lo vamos a recibir al querido José Cherkaski. Me preguntaba, José, recién qué poner en el Zócalo, porque estamos saliendo también por redes sociales con imagen. Y yo le dije, y poné escritor, periodista, poeta. ¿Está bien? Sí, si vos lo decís, está bien. No, pero ¿qué decís vos de vos mismo, después de tantos años de tarea? Bueno, mira, a mí me cuesta mucho darme un título. Yo me siento periodista, me siento un entrevistador, y creo que escribí canciones que han tenido y tienen su suceso. Y para mí la poesía es algo muy complicado, muy difícil, que por supuesto la trabajo, pero es un título casi nobiliario, ¿no? Uh-huh. La poesía es muy, muy, muy compleja, y bueno, es un juego que a mí me interesa, pero yo me siento más un buen entrevistador, digamos, y un tipo que ha hecho canciones que negar la realidad sería un poco idiota, que indudablemente tiene mucho éxito acá y a nivel internacional, pero esta es la soy yo, digamos. Claro. Y tus libros en general son interesantes porque tienen esto de la entrevista y del diálogo, ¿no? Son libros de diálogos. Estás presentando uno que se llama La Revolución es un sueño eterno, conversaciones con Eduardo Beliboni. ¿Cómo es que alguien que se identifica con el peronismo como vos ve algo para contar en la figura de un dirigente trotskista al que los medios tradicionales demonizan todos los días? Bueno, mira, vamos a poner las cosas en orden. Yo tengo cierta simpatía por el peronismo. Yo no soy un militante peronista, digo, por si no, estaría mintiendo la realidad. Digamos, el peronismo me mira con simpatía en general. En general, yo no tengo enemigo, digamos, ¿no? O sea, debe ser por mi forma de ser, mi conducta. Lo que se refiere al libro de Beliboni, primero yo no lo conocía, lo vi en televisión, porque es un tipo muy entrevistado, en fin, con esto no descubre la pólvora. Consigue el teléfono, María, que vos te acordás que estaba conmigo en la radio, me consigue el teléfono, que ahora está viviendo en Córdoba. Lo llamo y el tipo muy amable me recibe. Y ahí comienzo a hablar con él. Primero que yo no tengo ningún pensamiento sectario, yo no soy trotskista. El título del libro es el título de una novela de Andrés Rivera. Hermosa novela, además. Está aclarado en el libro, porque el libro recién va a estar la semana que viene. Yo tengo un solo ejemplar. Bueno, le planteo mis inquietudes, empezamos a conversar y decían que pues se entera de las canciones. Resulta que él es un fanático de la música, incluso toca la guitarra, tiene un grupo de rock. Es un personaje llamativo, ¿no? Y bueno, ahí se establece una relación cordial, yo podría decir que ahora somos amigos. Pero es un libro de discrepancia, o sea, no es un libro, como te diría, de un diálogo, habla muy bien, y si no es una... Digamos, yo lo provoco, digamos, en el término más amable, digamos, ¿no? Para que responda a ciertas cosas. Él la responde y, digamos, es una conversación que yo creo que Beliboni merece, porque es un tipo que despierta mucha curiosidad, es un tipo entrevistado en todos los canales. Ayer, qué sé yo, más o menos creo que agotó el libro, porque pasó, no sé por cuánto canal hablan del libro. Pero... digamos, yo no soy un prejuicioso, o sea, yo podría decir no estoy de acuerdo, creo que el pensamiento revolucionario hoy es un pensamiento hoy, no sé mañana ni dentro de 10 días, es un pensamiento terminado, no veo ocasión revolucionaria en ningún pueblo del mundo, pero yo tengo que respetar la ilusión de ellos de que van a hacer la revolución, por eso el título del libro, La Revolución es un sueño eterno, ¿no? Dice también, o sea, él va a seguir soñando con la revolución después de muerto. Yo creo que son sueños respetables. Por otro lado, es un hombre de bien, o sea, yo conozco su casa, él vive en Bursaco, en un barrio que construyó Perón hace muchos años, es un departamento de dos ambientes, él vive con su compañera y hace una vida muy, muy modesta, ¿no? Incluso estuve en su cumpleaños. O sea, ellos tienen la convicción... O sea, primero que hay mucha gente que se mueve alrededor de este movimiento, el polo obrero. No son dos gatos locos. Yo tampoco sé si son 500.000, 1.000.000 o 100.000, pero son muchos. Y por otro lado, él es un luchador que yo respeto. Hace poco estuvo internado. Sí. Porque es un hombre que tiene dos bypass, es un hombre que cumplió 64 años, creo. Si bien es un anciano, pero también tendría que cuidarse. El tipo todo el tiempo está... O sea, como que su vida no le interesa, él está absolutamente obsesionado con sus ideas y con sus piquetes y sus luchas. Ayer hicieron un piquete, mañana van al Congreso. O sea, yo eso lo respeto. Eso no quita que yo crea que ideológicamente están en un lugar que hoy está, digamos, no sé si fuera de escala, pero que no representa, digamos, el paisaje de las ideologías actuales, ¿no? Pero eso no quita que merezca una conversación. Es una conversación amable, pero intensa, ¿no? Es como... Claro, todo, claro. José, es una discusión. Cuando elegís estas entrevistas. No hace tanto que volví a retomar algo del libro que sacaste sobre Moyano en su momento. Cuando elegís estas personas, ¿por qué elegís a esas y no a otras? Digamos, ¿cuál es el qué es lo que te engancha? Se tiene que aclarar que el Moyano, yo entrevisté, no tiene nada que ver con este Moyano, No, digo, para no entender, es un libro que tiene como 20 años. Pero un Moyano que recién era secretario de camioneros. Claro. Y era un tipo que vivía modestamente, en fin, era un dirigente respetable. Bueno, esperemos no decir lo mismo de Beliboni dentro de 20 años. No, no creo, No creo, porque tienen otros intereses. Sí. Además, qué sé yo, yo no tengo ninguna relación con Moyano. Además, yo generalmente no establezco relaciones después de la entrevista. Sí, en este caso Milione, pues es un tipo amable, es entretenido, es un tipo muy curioso, le gusta mucho la música. Incluso ahora ellos presentaron el proyecto para que me den ese, ¿cómo se llama?, personaje de la cultura, qué sé yo. Sí, personalidad destacada de la cultura. Exacto, que sale el 24, que además me gustaría que estés vos y tu mujer y la gente, bueno, porque yo los quiero, hace muchos años, más allá de la radio, y bueno, ellos lo presentaron. Lo que es llamativo, según me explican ellos, porque yo esto no entiendo nada, que ellos, cuando te nombran, es porque todos los diputados están de acuerdo, tiene que ser por unanimidad, no puede ser parciales. Claro, ¿sí? Claro, lo llevan al recinto y tiene que haber voto unánime. Exactamente, ahora lo que más me interesa es que esa unanimidad está en la gente de Milei. Siento a preocuparme, ¿no? Creo que son dos o tres, la verdad no tengo idea. ¿Cómo estás viendo la actualidad, este momento tan complejo y tan diferente a todos los anteriores para muchas generaciones? No sé si para vos también es muy diferente a otras cosas. Sí, para mí es muy sorprendente. O sea, ya que yo he cumplido 81 años, si bien estoy bien, pero no soy un niño, tampoco me siento un anciano, si bien 81 años es una edad importante en la vida de una persona, en cuanto a cantidad de años, digo, ¿no? Sí, sí. Mira, yo hoy me analizo de que empecé con esto, porque si no está más loco que una uva, ¿viste? Yo le decía hoy a mi analista que yo he vivido más o menos el 55, que es la época de cuando cae Perón, tengo cierta memoria en adelante, digamos, ¿no? Y he vivido situaciones, sacando el proceso, que es una historia aparte, golpe de Estado, los militares, todo lo que ya sabemos, pero yo no vi este delirio, ¿no? Esto es una especie de gran delirio con una enorme aceptación de la gente. Yo creo que esto merece una lectura, porque va más allá de Milei. Pues yo creo que la gente, pueblo, digamos, ¿no?, ha sido traicionada, está enojada, con razón, yo comparto ese enojo. Se interrumpieron muchas ilusiones, se hablaba demasiado. Yo creo que el kirchnerismo es muy responsable de lo que ha pasado en Argentina en estos últimos 20 años. Yo jamás fui kirchnerista, lo digo sin ningún pudor. Tampoco son mi enemigo, quiero decir, no lo soy. Ni lo fui, ni lo seré. Y yo te vuelvo a reiterar, yo del peronismo rescato cosas que son valiosas y otras que no, digamos, ¿no? Yo básicamente tengo un pensamiento nacional. Nacional quiere decir no nazi, nacional quiere decir argentino. Sí. Yo lo que veo hoy es que acá la pasan las cosas más insólitas y nadie dice nada. O sea, que el tipo tenga hoy un 50 y pico%, 50, o mitad y mitad, después de las cosas que pasan acá, de aceptación, es notable. La gente está pasando hambre, la gente se queda sin trabajo. Al tipo le importa tres pepinos todo, el tipo parece un emperador, realmente. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es que la Feria del Libro no lo declare persona no grata. ¿Ves? Que discutan si había lugar, si había plata. ¿Quién no tiene nada que discutir? Un tipo que niega colaborar desde el Estado con la Feria del Libro, que le niega el stand de Nación, es una persona no grata, viejo. Es como que voy a tu casa y tengo un escándalo. ¿Qué me vas a recibir? ¿Cómo te va, José? Ahora, indudablemente hay, bueno, por un lado, una resignación de cierta dirigencia. Yo creo que la dirigencia política está muy desorientada, realmente, lo digo desde afuera porque yo no tengo ninguna militancia. Y que sí pase lo que quiere, realmente. O sea, por ejemplo, el tipo se toma un avión de él, que del Estado, qué sé yo, dicen que gastó 500 millones, no me importa, a mí porque los otros gastaron más, a un congreso particular, donde la verdad lo que dice es absolutamente demencial, o por ejemplo lo que dice la canciller, que los chinos son todos iguales. Yo nunca escuché no igual, nunca, sinceramente. Que, por supuesto, la vieja esta fue a China, y fue a China, no sé si vos conocés los chinos. Los chinos no hablan demasiado, pero habrán dicho que esté loca, déjese de joder, vuelve a hacer su casa. Y la mina agarró la valija, bueno, que tenía y se volvió. Y lo que dijo es que ella no está segura, bueno, ya conocés vos la declaración de la mujer. Uh-huh. O sea, y Milei además dijo que los países comunistas no tienen relación, entonces, ¿qué relación tiene con China? Él ahora está pidiendo una entrevista a Lula. Lula, por supuesto, no sé si se la va a dar o no. No creo, pero yo no soy Lula. Él ofende, sin ningún pudor, ofendió al presidente de México, al presidente de Colombia, y las cosas van, y la verdad que uno queda medio sorprendido, ¿no? Uh-huh. Y luego la otra va a alisar el... Pero bueno, las cosas se dicen. Bueno, puede decir de Boric, del presidente de Colombia, quien yo conozco, las cosas que dijo este imbécil. Es verdad que fue un guerrillero. Es un tipo de mucha prestancia ideológica, de mucha prestancia política. Yo puedo estar en desacuerdo, pero yo no puedo tratarlo de como si fuese, qué sé yo. ¿Cómo habla él? Él dice basura. Uh-huh. Sin ningún pudor, es una basura, es una porquería. Qué sé yo. Muéranse. Ahora, este lenguaje, yo no lo conozco. Mirá, vos sabés que yo he viajado mucho por el mundo y sigo viajando. Nunca vi nada igual. Uno puede ver personajes de ultraderecha, en España, en Francia mismo, en los países de Oriente, en América Latina, pero esto no lo vi nunca. Este trato de este tipo no lo vi nunca. Ahora, el tipo es una circunstancia. Ahora, ¿y por qué la gente lo tolera? Esta es la gran pregunta. ¿Cuál es la expectativa de la gente? Claro. Si el tipo te dice bajó la inflación, fenómeno, pero te vas a comprar. Mira, hoy recién le decía a mi analista, me desesperaba. Mi horario, tomo un capuchino, que sí, una media luna. 6.200 mangos. Entonces, si un capuchino y una media luna cuesta 6.200 mangos, ¿cómo hace una familia? Y a mí no me falta nada, vos lo sabés. Uh-huh. ¿Cómo hace una familia tipo para comer? Estoy hablando de un café y una media luna, estoy hablando de ostras con champán. Claro. Ahora, esta tolerancia a mí me resulta absolutamente novedosa. Sí, me pareció muy importante la manifestación y la movilización por la universidad pública. Yo creo que ahí se asustaron. Nunca había un personaje tan imbécil como Adorni, nunca. Nunca, la verdad, que yo le puse Adorno. Porque las cosas que se dicen son, la verdad que son llamativas, ¿eh? No es simplemente la discrepancia política, porque uno puede discrepar con mucha gente. Yo discrepo con Billy Bond y discrepo con muchos, yo puedo discrepar con vos también. Uh-huh. Pero hay un respeto, hay un intercambio que uno merece respeto. Acá es absolutamente irresponsable. Cambia de idea cada 5 minutos, de golpe sos bueno, sos malo. Mira, una de las cosas que más me llamó la atención en los últimos días es el discurso del presidente del bloque radical, que no me acuerdo cómo se llama, hablando de Loredo. Un discurso de... Era un opositor fervoroso de esta sábana, que seguramente va a salir, este loco de mierda. Pero votó a favor. Y vota a favor y dice, pero acá pasa algo raro, este es absolutamente esquizofrénico. Yo lo escuché y dije, bueno, la Unión Cívica Radical tiene una posición. Digo, si le se levanta Alfonsín y digo, se mueren, hermano. Uh-huh. O sea, estas son tradiciones importantes. El peronismo mismo no sabe qué hacer, ¿no? O sea, yo le escucho a esta mujer, es muy interesante, no es ninguna idiota. Pero ¿desde dónde me hablas? ¿Desde qué lugar me hablas? Porque tu gestión fue un fracaso, no fue la mía. Entonces vos me estás a mí explicando lo que tiene que hacer otro para que le vaya bien. ¿Por qué no lo hiciste vos? ¿Cuál es tu responsabilidad para que este señor sea presidente? Claro. Él y los radicales, los no radicales, lo que quiera. Uh-huh. Su punto de vista, qué sé yo, yo tampoco... No soy militante, yo opino como una persona que está inserta en la realidad argentina, nada más. Te agradecemos mucho estos minutos de charla. Nos vemos el viernes 24, entonces, bueno, de mayo, para esa declaración de personalidad destacada de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la legislatura. Y bueno, ojalá pronto se dé este retomar junta palabras. En julio lo hacemos. Yo ya no lo anuncio. Hasta que no te en julio, ¿sabes por qué? Porque yo me mudo y uso todo junio. En julio puedo hacer lo que quieras. Bueno, queda la grabación y... Queda la grabación. Pasa cada minuto. Después hablamos. Un abrazo, gracias. Chao, saludos a tu mujer, que es una santa. Un beso grande a todos. Chao, querido. Gracias. Chao. José Cherkaski, él se denomina periodista, ha quedado y... ya nadie lo saca de ese lugar en el inconsciente colectivo, no solo de la Argentina, sino yo conozco pocas canciones, creo que ni los Beatles, fuera de joda, tienen las versiones de mi viejo en tantos países y en tantos idiomas como esta canción que escribió José Cherkaski, que escribió muchas otras. Que quizás mucha gente no reconoce con su nombre y reconoce más con el nombre de Piero, porque en muchos años estuvieron en dupla como Piero y José. Por ejemplo, esta que vas a escuchar ahora de Piero en una versión con Mercedes Sosa y Walter Ríos. ¿Y? Walter Ríos. Tengo la bronca en la voz porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra. Cómo le cuento a mi lo gente. Lo googleé a Walter Ríos, porque no lo conocía, perdón mi ignorancia. Es un, según Wikipedia, un destacado músico de tango argentino, compositor, director e intérprete de bandoneón. Si me escucha José, me mata. Sin dudas. Efectivamente, nos vamos con esto. Nos vamos, Dani. Chau, chau. No soy de muchas palabras, hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solo hay que saber mirar. Cuentan solas, país, solo hay que saber mirar y después